¡Nos vamos al infierno! ¡Al infierno! ¡Sí! Aquí estamos de nuevo, bienvenidos. Esto es Heaven and Hell. Te recuerdo que es el programa que puedes sintonizar a través de las 3 W's, radio528estios.com. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que sea en el lugar desde nos estés escuchando. Estamos emitiendo en directo, lo hacemos de lunes a jueves a partir de las 23:00 en el horario internacional y durante 60 minutos calentamos el ambiente con heavy metal. Esperando que disfrutes con lo que se ha preparado para ti en el día de hoy. Un montón de cosas nuevas, tantas formaciones veteranas que ofrecen material nuevo, también agrupaciones que se están asomando de manera potente, de manera poderosa en el mercado del mundo del heavy metal. Se agradece la escucha y esperando que tengáis una buena sintonía y una buena recepción. Haciendo lo que hacemos en cada emisión, la gente preparada en lo que es la producción, en lo que es la dimensión técnica, en lo que es también el asesoramiento de los temas que van a ir configurando el programa y por supuesto en las redes sociales. Tenemos un Facebook que es Heaven and Hell. Este Facebook tiene un correo, heavenandhell528@gmail.com. Hay también un Twitter. Gracias a estos medios puedes ponerte en contacto con nosotros. El Twitter es @heavenhell528. Y como te decía, puedes ponerte de estas formas en contacto con nosotros y intercambiar material o cualquier otra historia que tengas en cuanto a conciertos, grabaciones, cambios de discos, novedades, etcétera, etcétera. Todo lo que puede acontecer en tu banda o bien en tu ciudad si no eres músico, lógicamente. Desde distintos puntos de Europa se está haciendo el soporte técnico, así que cuando los chavales del staff nos den el ok, como siempre, despegamos. Nosotros estamos emitiendo desde el sur del viejo continente, lo hacemos siempre desde el mismo punto. Y llegando a todos los rincones del planeta, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Tenemos también oyentes en el continente africano. De hecho, hemos pasado también bandas de Sudáfrica y de Botswana, por ejemplo. También, lógicamente, la vieja Europa es un auténtico hervidero de bandas y seguidores del metal, al igual que Australia y al igual que Oriente, Japón y China en los últimos tiempos. Así empezamos, fieles a sus raíces, guitarras de la vieja escuela y un heavy metal de siempre adaptado con ciertos toques de momentos actuales. Se llaman Pictures. Es un grado y estos viejos amigos descargan temas que son auténticos cañonazos, cubriéndote por entero de metal. War Horse, auténtica y potente cabalgada en los primeros compases del programa, y así estaremos, por lo menos es nuestra intención, así continuaremos hasta llegar al final en estos de estos 60 minutos que tenemos asignados en radio528hercios.com con las 3 W's por delante. Eso se llama Heaven and Hell, y cuando esto está en antena, lo que suena es metal. primer salto que damos es del tirón. Nos vamos desde Holanda y aterrizamos en Colombia, concretamente en Medellín. Es una banda llamada Revenge. Son veteranos, son prolíficos. Esta agrupación no ha parado de lanzar trabajos en cualquier formato, tanto en single como en extended play o como en larga duración, desde que empezaran, lo que explica lo compacto de sus temas. Los riffs son muy rápidos y aquí las guitarras son las que mandan indudablemente. Son unas guitarras que están muy bien arropadas por una sección de ritmos fuertes y una voz que cumple perfectamente con el trabajo que se le ha mandado. Están Jorge Rojas como batería, Daniel Hernández, Jorge Rojas es el bajista, Daniel Hernández es el batería, y las guitarras corren a cargo de Esteban Muñoz y de Esteban Mejías, este último que también hace las veces de vocalista. Incluido en este Harder Than Steel, una grata sorpresa el descubrir a esta agrupación colombiana que pensamos puede competir sin lugar a dudas en un mercado tanto europeo como norteamericano sin ningún tipo de complejos. Ese puro acero lo que incluyen en los temas que configuran el lanzamiento de este cuarteto colombiano. Se llaman Revenge y esto es el álbum Harder Than Steel. Auténtica maravilla de innegable influencia en muchísimas nuevas bandas. Los grandes del género vuelven y lo hacen de una manera magistral. Se llaman Venom y cada vez lo hacen mejor, y este From the Very Depths no es una excepción. Hay por aquí un bajo que siempre está presente y lo demás en muchas más historias totalmente eficientes. disco que nos ha enganchado totalmente, From the Buried Depths, un disco que además presentábamos recién salido este trabajo, el tema que significaba el adelanto del registro de los Venom, un tema, Long Haired Punk, que nos sorprendía gratamente, como también lo hacen los diferentes cortes que le dan forma y figura al nuevo lanzamiento de los Venom. Sonaba The Grinding Teeth. Casi siempre con portada típica de los Motorhead, el famoso Snaggletooth, avisando de lo que se te avecina, y no es nada más y nada menos que pura y dura dosis de furioso rock and roll. Característico de los británicos de los Motorhead, Aftershock, que es lo último en estudio, que recoge 14 temas como 14 misiles, incluyendo también este Dust and Glass, que es la más suave de esta última entrega hasta la fecha de los británicos. Es una balada, es un tema más suave, pues pletórico también de los riffs propios de las leyendas. Incluido en ese Aftershock, simplemente devastador, es una auténtica maravilla, una auténtica pasada. También lo último de esta formación británica, y lo que suena de fondo a mis palabras, proviene desde el sur de Europa, concretamente de la ciudad de Oviedo. Es en forma de cuarteto, se llaman Soldier, una banda que de momento está funcionando con un solo álbum, y vaya álbum por lo que hemos escuchado. El álbum se ha bautizado como The Gas Powered Jesus. Actualmente el grupo Soldier está trabajando en lo que es un segundo disco que, bajo la independencia, verá la luz aproximadamente en un mes y medio, y que llevará por título The Greedy Western Oligarchy. Recuérdalo, se llaman Soldier y aparte de este álbum Gas Powered Jesus, cuentan en su haber shows con bandas como Destruction, Overkill o Sodom. Del calibre 50 como la famosa Barrel, el de esta formación Soldier, guitarras que acompañan a una potente voz y una sección de ritmos que cumple de forma contundente con lo que se está establecido. Es otro cuarteto en la misma forma en cuanto al line-up de Soldier. Tienen un bajo, tienen batería, tienen dos guitarras, siendo una de ellas la que se hace también cargo de la voz. Son de Zurich y comenzaron como Corpus Delicti y cambiaron de nombre al de Battalion, que es el que llevan actualmente, tras la edición de una demo, y bajo Battalion llevan hasta la fecha tres largas duraciones. Abriendo lo que nos parece una auténtica andanada sónica. Underdog es el título del álbum. Dentro de la escuela del thrash de la bahía, la banda pues no tiene misericordia con un thrash metal por momentos speed y con algunos toques grooves. The stronger race is speeding up the weak. gustan a mí los cambios de ritmo, te mantienen en vilo. Se llaman Battalion Underdogs, el álbum, y Thrashmania, que es lo que sonaba. Años hace ya desde que se formaran los Mortal Sin, y pensando están estos chavales de Sydney en editar un box set conmemorativo. La banda australiana que comenzara con un apabullante registro, Mayhem and Destruction, donde los cortes eran fuertes como los primeros tiempos de Metallica. Después de aquello vinieron más discos, tanto en estudio como extended play, singles incluidos directo. Todo esto iba acompañado de separaciones, reintentos de formar otra vez la banda, otras nuevas disoluciones, otros intentos de resurgir, hasta que, como te comento, al día de la fecha están en la idea de lanzar un box set conmemorativo de los 30 años de nacimiento de estos Mortal Sin. Stop. of Death, se llama Mortal Sin, desde Australia, desde Sydney. Ahí están, bienvenidos, si acabas de incorporarte a esta tu sintonía, estamos emitiendo en directo, esto es Radio Online, esto es Heaven and Hell. Incluso edición limitada en doble vinilo de color plateado, es una de las más esperadas y atractivas entregas de los últimos meses. Aquí no hay nada inventado, ya casi lo inventaron ellos. Son Stefan Schwartzman, están Herman Frank y está Schmitzer, que son el batería de los ACF, estuvo también con Udo, estuvo en Running Wild. Herman Frank, como sabes, fue el guitarrista de los ACF, estuvo también en Victory, y el vocalista, bajista de los Destruction, configurando esta agrupación llamada Panther of the German Panther. Agresivo, muy metalero y con un sonido demoledor, encumbrado por unos coros realmente mortales. Son veteranos y han hecho lo que saben y de muy buena manera, eso es indudable. Mortal es el tema que da nombre a su de momento lo último que ha lanzado esta agrupación llamada Cryonic Temple. La banda con cambio de vocalista tuvo también una variación en su sección musical, la cual no deja atrás las incursiones en el melódico, pero quizás se decante por una mayor profusión dentro de lo que es el heavy metal. Sí, señor, contigo en directo de lunes a jueves desde las 23:00 hasta las 00 horas. Estamos emitiendo a través de las 3 W Radio 528 Hz. .com. Estamos con una banda de Denver, una banda que se está granjeando una muy buena reputación y consolidándose como una de las referencias obligadas al hablar del nuevo thrash metal americano. Si sus trabajos anteriores ya dejaban claro la potencia del cuarteto de Colorado, este Natural Selection pone las cosas claras, pone las cosas en su sitio para los Havoc, que así se llama el grupo. Un tema que ha sido bautizado de forma homónima al álbum, un álbum que por otra parte incluye una apabullante versión de un tema de los Black Sabbath, y era difícil superar el listón de sus trabajos precedentes, pero por lo menos lo han igualado. Es un buen disco de thrash metal para una muy buena banda de thrash, se llaman Havoc. De un extended play le colocó en escenarios como el Gigant Tour o el Sonic Fear, y tras eso lanzaba en larga duración algo llamado Heavy Metal Music. (Risa) producción, tanto la producción como el sonido son increíbles. Aquí, si te olvidas de que estuvo en Metallica y de las referencias que puede hacer en los pasajes del disco a su agrupación anterior, sí te digo que hay referencias más claras, sobre todo a los Black Sabbath o a los Motorhead. Las composiciones son pesadas, son muy directas, no hay ningún adorno extraño y el señorito Newsted canta con auténtica rabia. Totalmente con esta entrega en la que la edición nipona, como no, incluye temas extras. Últimos los compases de Heaven and Hell estamos cubriendo estos minutos con power metal ucraniano, que en forma de quinteto, pues con lo habitual más el teclado. Y poco más te puedo decir de esta agrupación, pues su recorrido desde el año 2000 se resume en una sola larga duración, y hace poco editaron un extended play con la intención, supongo, de retomar de nuevo el pulso a esta historia del metal. Se llaman Existencia y son de Ucrania, suenan así. Субтитры suenan mal estos chavales ucranianos, estos Existencia, y de esta manera resumimos que te hemos llevado o te hemos acercado metal desde distintos puntos del mundo. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos también en la parte sur, en el cono sur, estuvimos en Colombia concretamente, hicimos un recorrido por distintas agrupaciones de la vieja Europa, tanto españolas, alemanas, noreuropeas, como también de Europa Oriental, como esos ucranianos. Estuvimos también en Australia en estos 60 minutos que tenemos asignado en Radio 528hz.com. Esto es Heaven and Hell, metal online, radio online. Recuerda que tenemos un Facebook, Heaven and Hell, que tiene un correo, heavenandhell528@gmail.com, y el Twitter, @heavenhell528. De esta manera nos despedimos, agradecer la sintonía, esperando que lo hayáis llevado bien, agradecer el trabajo de los técnicos que han hecho posible esta historia, y agradecer, por supuesto, que tú hayas estado ahí escuchando, y esperamos que disfrutando con lo que trabajamos para ti. Gracias, volveremos a estar de nuevo juntos mañana a la misma hora, 23:00, en el horario internacional, UTC+1. Saludos.